Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa número 12 de Ínsula Libertaria, titulado La isla es de quien la habita. Y como el título dice, pues vamos a hablar de la vivienda, bien que se presupone universal para todo el mundo, pero que no es así. Vamos a hablar de la vivienda, de diferentes puntos de vista, de diferentes datos que vamos a dar. Luego después vamos a tener una entrevista sobre una entrevista histórica que habla sobre la huelga de alquileres que hubo en 1931. Luego una entrevista a la Federación Anarquista de Gran Canaria a razón de sus actividades y sus acciones sobre este tema. Y luego tendremos noticias, convocatorias y ya. Así que nada, os dejo con la musiquita, ¿vale? Se me olvidaba decir el email y el blog, ¿vale? El blog es insulalibertalia.wordpress.com y el email es insulalibertalia@openmailbox.org, para que no os insultéis esas cosas. Bueno, pues vamos a empezar y como ha dicho el compañero, en el programa de hoy nos vamos a centrar en el tema de la vivienda. Con respecto a este tema, lo primero que hay que decir pues que no es un problema nuevo, sino que siempre ha existido. Quizá ahora sí que se ha generalizado más desde unos años para acá con el tema de la crisis económica, ha aumentado el número de desahucios y todo este tema, pero siempre ha sido un problema para la gente, digamos, de los que estamos abajo. Porque siempre ha habido un interés en acaparar el suelo y, por tanto, la vivienda. Y sobre todo desde que existe un mercado inmobiliario potente, como en este país de mierda, que creo que de eso ya sabemos un rato, y desde el momento en que las propiedades inmobiliarias pues además son un signo o un reflejo del estatus social. A lo largo de la historia, pues los problemas de vivienda han sido más agudos, sobre todo en los momentos de mayor desarrollo de las ciudades, en los momentos en los que ha habido más emigración desde el campo a la ciudad, porque no se preocupaban de dónde alojar a toda esa gente que venía, sino que lo importante era obtener beneficios y plusvalías derivadas de la construcción. Como bien avanzaba también el compañero, decir que el tema de la vivienda no es... no estamos hablando de Ferraris, ni estamos hablando de anillos de diamantes, sino que estamos hablando de bienes de primera necesidad, para que la gente pueda dormir bajo un techo y cobijarse del frío en invierno, ¿no? Es decir, son bienes a los que todos deberíamos poder tener acceso. Pero parece que hay intereses individuales y grupales que no desean que esto sea así. Y si vemos a lo largo de la historia, que ha sido una constante, que todas las veces en las que se ha dado o se ha resuelto este problema, ha sido precisamente por la propia iniciativa de la gente, que se ha juntado bien mediante redes familiares o mediante las redes barriales y ha confeccionado sus propias redes de solidaridad y apoyo mutuo y ha tomado por sí misma lo que otros le niegan y lo que ningún partido actual, sea del color que sea, morado o naranja, pues va a poder darle. Y enlazando un poco con esto, pues hemos visto que esta semana aquí en el barrio, en Alcorcón, donde también se producen desahucios, no solo se ven desahucios en la tele, pues la movilización de la gente y de la PA de Alcorcón pues ha hecho que dos familias con numerosos hijos a su cargo pues no sigan viviendo de momento en las casas donde estaban residiendo, ¿no? Comentar que aquí en Alcorcón existe, aunque no sabemos si será un expediente X o algo del programa de Iker Jiménez, una oficina de intermediación hipotecaria. Digo esto porque no sabemos, o sea, existe a nivel nominal, pero seguramente, estamos convencidos de que no ha hecho absolutamente nada, ¿no? En todos los temas de desahucios que ha habido, ¿no? Ya sabemos que nuestro alcalde, pues es un especialista en vender humo y una de las primeras medidas que hizo cuando ganó las elecciones de mayo fue crear esta oficina que no ha valido absolutamente para nada, ¿no? Para él lo importante es el ruido mediático. El problema, repito, estamos absolutamente convencidos de que no es de una inexistencia de viviendas, pues las casas existen, sino un problema de distribución y de acceso a ellas. con datos en la mano del Instituto Nacional de Estadística, que es decir, que no me los he sacado yo de la manga, del año 2011, vemos que en Alcorcón, según lo que dice esto, hay cerca de 3.500 viviendas vacías, lo que supone un 5% del total de las viviendas. Hay un aspecto gracioso de esto porque vienen bajo el epígrafe de viviendas vacías y de segundas residencias. Lo cual no creo que haya muchas segundas residencias en Alcorcón, ¿no? A lo mejor es que se vienen aquí a pasar las vacaciones por sus vistas, para ver la carretera de Extremadura o el smog de Madrid. Que tendrán a lo mejor una casa de invierno en el Ensanche, ¿no? Y una casa de verano en Ondarreta, claro. Así, todo así. Comentar que en Alcorcón también hay pisos del Sareb. El Sareb, no sé si os acordaréis, es el banco malo que sacaron para quitar todas las viviendas que estaban en posesión de los bancos y sanear sus cuentas y que se pudieran seguir funcionando. Pues también hay pisos de esos aquí. Y un dato importante y que es interesante comentar es que si nos fijamos en Alcorcón, incluso en los años 70, en los primeros años 70, que fue junto a los otros municipios de la primera corona metropolitana de Madrid, como Leganés, uno de los municipios que más creció en ese periodo en todo el estado, en todo momento la oferta de vivienda siempre estuvo por delante de la demanda. Es decir, que no ha habido un momento ni siquiera en esos años en que creció tanto la población en que hubiera una falta de vivienda. Entonces tampoco entendemos mucho pues, toda la planificación de los ayuntamientos en general y la necesidad de seguir urbanizando y construyendo como aquí en Alcorcón, en la zona de Retamar de la Huerta, allí pasada la M50, o la intención de construir en el área norte. No tiene ningún sentido seguir construyendo cuando la población de Alcorcón ha permanecido más o menos estable y no ha crecido en los últimos 15 o 20 años. También queríamos hablar sobre Giasa, sobre la empresa municipal de vivienda de Alcorcón, sobre qué es, cómo ha funcionado y en qué situación se encuentra ahora. Pero bueno, por diversos problemas y porque ha faltado un compañero, pues lo comentaremos en siguientes capítulos del programa. Por último, antes de pasar a las entrevistas, me gustaría, no sé si comentamos ya aquí en algún programa anterior lo que sacó el Ministerio de Interior a finales del año pasado, que sacó una campaña que se llamaba Stop Radicalismos, en la que se invitaba directamente a la gente al chivateo, ¿no? Y les amparaba mediante un teléfono gratuito y anónimo, pues para que se chivara de si su vecino era rarito, era yihadista o no dormía en casa los martes, no lo sé. Y siguiendo ese ejemplo, pues aquí en la Comunidad de Madrid, digamos que tras una reunión que tuvo la delegada de gobierno con Carmena, pues salió una coordinadora provincial de seguimiento de viviendas ocupadas, que consistía básicamente en intentar agilizar los trámites para echar a la gente de casas ocupadas mediante un teléfono gratuito también para que la gente se chivara. Y según los propios periódicos, en 15 días ha habido 786 chivatazos. También esto es una manera, ¿no?, de meter a todos en el mismo saco, vamos a lo mismo de siempre, con el tema de las ocupaciones, ¿no? Porque están las ocupaciones, por ejemplo, de, oye, que a mí, si está vacía la vivienda, a mí, que haga lo que quieran con la... Cada uno hace lo que considera, pero no puedes meter a todo el mundo dentro del mismo saco cuando, por ejemplo, en el Sánchez de Vallecas, los que ocupan las casas, entre comillas, los que se meten en esas viviendas, digamos que lo que hacen es luego realquilarlas. O sea, sacan un beneficio económico, ¿no?, de esa actividad y están mezclando eso con temas más relacionados políticos, sociales, etcétera. Y claro, todo metido en el mismo saco para que todo parezca lo mismo. La campaña esta ha sido anunciada un poco para eso, diciendo que todo es tema de mafias. Ya sabemos que aquí cuando suceden las cosas siempre es tema de mafias. La vivienda, los inmigrantes, todo es tema de mafias. Cuando la única mafia organizada que tenemos aquí, pues tiene nombre y apellidos, son empresas, son ayuntamientos y son las estructuras del Estado. Por cierto, eso para que esto también es para que la gente que esperaba algo diferente, porque gobernara gente diferente... Hay que recordar a la gente que ha votado a Carmena que esa señora viene de ser jueza. Jueza. Voy a dejaros un número de teléfono porque es que además el teléfono para chivaros es gratuito. Así que os lo voy a dar por si queréis llamar y contribuir a esto. Es el teléfono 900-100-131. Y siguiendo fomentando el chivateo, para fomentar nosotros también el chivateo desde aquí, vamos a hacer un llamamiento a las buenas gentes de Alcorcón para que se dirijan a nuestro correo electrónico indicándonos todas las viviendas que sepan fehacientemente que están vacías o que son propiedad de los bancos. Y lo dejamos ahí. ¡Viva el chivateo! Si tuviera que contestar a la siguiente pregunta, ¿qué es la esclavitud?, y respondiese en pocas palabras, ese es el asesinato, mi pensamiento sería comprendido de inmediato. No necesitaría ciertamente grandes razonamientos para demostrar que la facultad de quitar al hombre el pensamiento, la voluntad, la personalidad, es un derecho de vida y muerte, y que hacer esclavo a un hombre es asesinarlo. ¿Por qué razón, sin embargo, no puedo contestar a la pregunta qué es la propiedad, diciendo concretamente es el robo, sin tener la certeza de no ser comprendido, aun cuando esta segunda respuesta no sea más que una simple transformación de la primera? Pues continuamos con nuestro programa y vamos a retroceder ahora en el tiempo hasta situarnos en Barcelona a comienzos de la Segunda República para hablar de una iniciativa en la que miles de personas decidieron dejar de pagar los alquileres, pues en defensa de un techo bajo el que vivir. Para ello, para hablarnos de esta huelga de alquileres, tenemos al otro lado del teléfono a Manel Aisa, miembro del Ateneo Enciclopédic Popular de Barcelona y autor del libro La huelga de alquileres y el Comité de Defensa Económica. Muy buenas, Manel. Buenas tardes. Bueno, para explicar un poco esta huelga de alquileres y cómo surge, habría que hablar de las motivaciones que la impulsaron. ¿Cuál era el contexto a comienzos de la Segunda República, en el año 1931 y en los años previos, en el que se encontraba la clase obrera barcelonesa? Bueno, el contexto es un contexto de crisis impresionante, en el cual, bueno, ya se, sobre todo, bueno, en toda España, ¿no? Hay que tener en cuenta el crack del 29, que como siempre en España todo llega más tarde y llega con la nueva república, llega un periodo de crisis, tanto porque, bueno, no hay apenas trabajo, y porque los trabajos que habían anteriormente se paralizan por completo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, tanto en Barcelona como en el resto de España, ¿eh? No es que sea único y exclusivamente en Barcelona, porque la huelga, el enfrentamiento es en todas partes. Cuando repasas la historia y cuando hurgas un poco en las bibliotecas, te das cuenta de que la historia pasa en todos lados, ¿eh? Pasa en Cartagena, en Canarias, en Sevilla, pasa en todos lados. Lo que pasa en Barcelona, se organizó de alguna manera, se organizó un comité de defensa económico, lo que podía ser hoy algo parecido a la PA, el que hace de choque para intentar organizar y hablar con la nueva clase política para, de alguna manera, reglamentar el despropósito de los alquileres de aquel momento. Pero la República no se creó para ayudar y favorecer a los obreros, y se encuentran con un cierre total de argumentos de los republicanos. Y aquí empieza el conflicto. En Barcelona lo que pasa es que con el periodo de crisis, un tiempo antes se ha hecho la Exposición Universal de Barcelona. Hay mucha actividad, sobre todo en el sector de la construcción, y eso lo que crea es que, bueno, se crean... Bueno, todo lo que, si conocéis un poco Barcelona, todo lo que es el Montjuïc, se urbaniza Montjuïc y la zona de la Plaza España principalmente. Todas estas historias, lo que representa es unos años antes, representa una gran mano de obra que llega de toda España. Es una gran mano de obra que llega de Murcia, que llega de Andalucía, de Valencia. Pero nunca, la burguesía catalana no se preocupa nunca de dónde van a dormir esta gente ni su familia. Solo crean, las viviendas para la clase pudiente, ¿no? Mientras que los obreros tienen que dormir en barracas, o en última instancia en las casas baratas que se hacen en algún barrio, pero de alguna manera un poco... Bueno, de aquella manera, ¿no? Sin agua, sin luz, uh-huh, y sin lavabo y sin nada, ¿no? O sea, las casas baratas son casas que no tienen ningún tipo de prestación, ¿no? Prácticamente, o la gran mayoría, ¿no? Y ahí empieza la huelga de alquileres, ¿no? Que no será como una huelga entendida de hoy paramos todo, sino que aquel que quiere participar se acerca al sindicato de la construcción, ve la manera de funcionar y, bueno, el que decide no pagar el alquiler, ¿no? Esta es la huelga de alquileres, que durará principalmente la huelga que nosotros hemos publicado estas cosas, la reseñamos en los 6 meses primeros de la República. Pero en realidad es una huelga que no se termina. Incluso hay compañeros o historiadores que hablan de que en el año 42 aún continuaba existiendo gente que se resistía a pagar los alquileres. Y en realidad también hemos encontrado documentación de 1904 de gente que se resistía a pagar los alquileres. O sea, eso ha sido una lucha constante en este país, y sobre todo la ha canalizado en buena parte el movimientos vecinales, pero muy próximos al movimiento libertario. Ajá. O sea, como planteas, no fue una huelga desarrollada estrictamente por el sindicato de la construcción de la CNT, ¿no? Sino que has mencionado también un organismo, el Comité de Defensa Económica. ¿Nos puedes hablar un poco más de cómo se articuló este organismo? Bueno, el Comité de Defensa Económica lo crea el sindicato de la construcción y hace un barómetro y calcula lo que realmente tendría que ser el coste real de una vivienda. Entonces, a partir de aquí es cuando intentan mediar y buscan los representantes republicanos para que intermedien con la Cámara de Propiedad, que en ese momento es muy potente también, y no acepta en ningún momento ningún tipo de rebaja. La Cámara de Propiedad lo que hará es buscar directamente el enfrentamiento, ¿no? tanto buscando a los gobernadores civiles, por medio de los gobernadores civiles, o directamente al gobierno de Madrid saliente, ¿no? Para que, bueno, la represión sea pura y dura. O sea, no se esperaba, no había, en la legislación del momento, se actuaba con rapidez. Al segundo mes de que no pagaban un alquiler, ya iban a por ellos, como el que dice. Sobre todo a partir de que ya existe la Guardia de Asalto. O sea, mientras no existe la Guardia de Asalto, el problema, bueno, el problema de la patronal es porque no tiene ninguna herramienta seria, no tiene ningún cuerpo represivo serio, digamos, tiene guardias, pero no actúan con contundencia, con la misma contundencia que lo hará después la Guardia de Asalto, que ya es una guardia pretoriana que actúa sin miramientos, ¿no? Y el sindicato de la construcción, que es el más afectado, el sindicato de la construcción de la CNT, el 1 de mayo de 1931, allá en Barcelona una gran manifestación de 150.000 personas, que el sindicato de la CNT decide que sea el sindicato, o sea, la federación local de la CNT decide que sea el sindicato de la construcción quien lleve el acto del 1 de mayo. Y estos, el sindicato de la construcción, Santiago Bilbao, Antonio Parera, Ricardo Sanz y demás, deciden que el meeting se convierta en una asamblea. Esta asamblea de 150.000 personas decide decide una serie de acuerdos, entre los cuales está el 40% del descuento de los alquileres. Esta es una primera fase, ¿no? El 40%, y deciden llevarle esto a Maciá, que está en la plaza, que ha sido nombrado recientemente el presidente de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Y se encuentran con la puerta cerrada y se encuentran que son recibidos a tiros. Y aquí empieza ya de nuevo el enfrentamiento entre unos y otros. Y en ningún momento aceptan la Cámara de Propiedad ni de Gobernación Civil, aceptan que ese ajuste del descuento de los alquileres del 40%. A partir de aquí el sindicato en otra asamblea decidirá que no hay que pagar, mientras no cedan a negociar este 40%, no hay que pagar ningún tipo de alquiler. Esto es más o menos como fue la huelga de alquileres. ¿Y hay alguna estimación de cuántas personas pudieron llegar a estar sin pagar el alquiler al mismo tiempo? En el momento más álgido, el promedio son unas 40.000 familias, y el momento más álgido es en agosto del 31, que se estiman unas 100.000 familias que dejan de pagar el alquiler. En septiembre, a partir de agosto, de que ya la huelga había experimentado un gran auge. Bueno, con todo eso hay los desahucios, o van subiendo los desahucios y van interpretándose otra serie de cosas, ¿no? Pero a partir de aquí es cuando, porque principalmente la huelga la conducen las mujeres y los niños, son los que están al frente de la huelga, aparte del sindicato, que es el que hace los mítines y provoca situaciones, las que realmente están enfrente y se enfrentan con la Guardia de Asalto, principalmente, son las mujeres. Son las mujeres y los niños. Esa es una pregunta que te queríamos hacer. ¿Qué papel jugaron las mujeres en esta huelga? Y por otra parte, ¿qué papel entendió que debía cubrir la mujer en esta huelga desde los sindicatos? Bueno, para ellos, por ejemplo, Santiago Bilbao, que es la gran alma del Comité de Defensa Económica, que era un compañero de la CNT, del sindicato de la CNT en aquel momento, que era el que dirige, controla, de alguna manera es el responsable del Comité de Defensa Económica, en un momento dado de estos, recuerda que es la mujer y los niños los que tienen que experimentar los momentos de lucha, porque luego vendrán es como una práctica, ¿no? Uh-huh. Le recomienda que es una práctica para que luego vendrán otros años y otros momentos de lucha en los cuales ya deben estar preparadas para el enfrentamiento, los momentos insurreccionales que se avecinan, que ya ellos los ven que se avecinan. Y este es uno de los argumentos. También otro de los argumentos es porque la mujer era la que dirigía, en definitiva el hombre llevaba el sueldo a casa y la mujer la que dirigía y administraba las casas, ¿no? Siempre ha sido así, en el franquismo también era un poco así. Y por esos dos motivos es la mujer en principio la que da la cara en estas manifestaciones y en los desalojos. Hay manifestaciones de mujeres y la defensa de los desalojos casi siempre están las mujeres. Lo que pasa que en esta huelga también hay Oriol Anguera de Sojo, que es el gobernador civil de la época, que en agosto, cuando está en Alge la huelga, lo que hace es detener a toda la cúpula del sindicato de la construcción. Y los encierra en la Modelo de Barcelona, y lo que los sindicalistas lo que hacen es una huelga de hambre. A partir de aquí el gobernador civil se va a la Modelo y los llama al despacho uno por uno para reírse de cada uno de ellos. Y el acto seguido es, bueno, que se incendia la Modelo, ¿no? Se incendia la Modelo y hay una represión brutal en la Modelo. Y al día siguiente hay una huelga de solidaridad que durará 48 horas en Barcelona, pero que será, bueno, será bestial porque habrá un enfrentamiento en la calle Mercader 26, por ejemplo, que era donde estaba el sindicato de la construcción, que allí hay, bueno, es una huelga solidaria en Barcelona, que hay ocho muertos por disparo de los obreros, también hay algún policía muerto, algún guardia de asalto muerto, ¿no? Pero 8 obreros que morirán en toda esta lucha, que será una lucha con buena pistola por ambos lados, ¿no? Y al final la ocupación del sindicato de la construcción y la clausura del sindicato de la construcción. Y el comité de defensa continuó, el comité de defensa económica continuó, en otro sindicato que este no fue afectado, que era el sindicato del transporte. Ajá. ¿Y cuándo se puede considerar o cuándo se entiende que finaliza esta huelga de alquileres y cuál es su saldo final? La huelga, como el Comité de Defensa Económica, yo lo que he tratado es de juntar la organización que promueve el Comité de Defensa Económica. Esto dura poco más o menos este primer periodo, ¿no? Los 6 meses que comentaba antes, ¿no? Sí. Hasta diciembre, ¿no? Lo que pasa que la huelga continúa por barrios, no deja de funcionar, ya no existe el Comité de Defensa Económico, deja de existir porque se crean comisiones de barrio y este tipo de cosas, que son los que empiezan a negociar, pero ya a nivel de toda Barcelona, incluso por el enchample de Barcelona o por la parte alta de Barcelona, se empieza a negociar los alquileres y la rebaja de los alquileres. Este tipo. Una pregunta, para finalizar, ¿tú crees que este episodio de la huelga de alquileres supuso un primer desencanto con las medidas prometidas por la Segunda República? ¿El control de alquileres, acuerdos con inquilinos y todas estas cosas? Bueno, sin duda. En el libro explico un poco cómo llega la República a España, y es que mucha gente se piensa que la República llegó por unas elecciones municipales. Uh-huh. Y que el rey marchó porque perdió las elecciones municipales. Y no es exactamente así, ¿no? Bueno, la República llega por intereses económicos, como casi siempre todo, en los cuales está mucho Cambó por medio, está el conde de Romanones y el duque de Alba, los que hacen que llegue, que son monárquicos los tres, pero en ese momento les interesa una España democrática, republicana, y que, bueno, parezca que es muy liberal y estas cosas, ¿no? Pero no, en ningún momento cambiaron ninguna, la República cambió ninguna ley anterior, o sea, mantuvo las mismas leyes monárquicas anteriores, y no solamente eso, sino que luego aún añadió más, que era la ley de la defensa de la República, que era para castigar a los obreros, y aún así, y después aún hizo, el año siguiente hizo la ley de vagos y maleantes, que la mantuvo el franquismo, y bueno, y no sé si ahora todavía puede ser casi como la ley Mordaza, una cosa así, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya hemos hablado un poquito sobre esta iniciativa del año 31 que ocurrió en Barcelona. Nada más que darte las gracias, Manel, por esta entrevista. De acuerdo. Un abrazo a todo Alarcón. Hasta luego. Salud. Un autor enseña que la propiedad es un derecho civil, originado por la ocupación y sancionado por la ley. Otro sostiene que es un derecho natural cuya fuente es el trabajo, y estas doctrinas tan antitéticas son aceptadas y aplaudidas con entusiasmo. Ni el trabajo, ni la ocupación, ni la ley pueden engendrar la propiedad. Esta es un efecto sin causa. Escuchando Península Libertaria. Bueno, y ahora vamos a pasar a hacer una entrevista a un compañero que forma parte de la Federación de Anarquistas de Gran Canaria, que nos va a contar un poco pues a qué se dedican y qué proyectos desarrollan. Hola, Ruimán. Hola, muy buenos días. Buenos días. Pues nada, cuéntanos un poquito a qué se dedica vuestro grupo. En realidad surgió como una federación anarquista, no diremos al uso, porque viene de promovida sobre todo por los acontecimientos del 15M en el 2011. Uh-huh. Fue un encuentro en las plazas espontáneo, nos dimos cuenta que éramos bastantes, que éramos números, uh-huh, y entonces nos decidimos actuar conjuntamente. Pero ciertamente en la primera etapa, lo que nosotros llamamos una etapa disolvente, principalmente nos centrábamos en señalar lo que considerábamos una serie de problemas políticos, económicos y sociales que estaban a la vista de todos: el matonismo policial, los sindicatos amarillos y circunstancias similares. Después de un tiempo metidos en esa dinámica, nos dimos cuenta de que criticar era fácil. Poner el dedo en la llaga estaba al alcance de cualquiera, pero lo que nos faltaba era crear algo, construir algo. Viendo que había un déficit tremendo en vivienda, pues fue cuando decidimos meternos ahí, y es ahí donde hemos desarrollado principalmente el grueso de nuestra actividad. Sí, que creasteis un grupo de respuesta inmediata, por lo que hemos leído. Sí. Sí, nos dimos cuenta de que en Canarias hay una circunstancia muy muy tremenda, y es que hay unos 143.000 inmuebles vacíos, según datos oficiales, y según el boletín oficial de Canarias, pues se producen entre 25 y 30 desahucios diarios. Madre mía. Las plataformas antidesahucios aquí de la isla han sido siempre muy, muy inactivas. Rejuvenecieron con la aparición del 15M, sino que surgieron en ese mismo ambiente, pero no han tenido nunca una gran capacidad de incidencia social. En sus dos años de vida llegaron a convocar dos desahucios, dos piquetes antidesahucios, y la ocupación y el relojo no lo contemplan, y tampoco han contemplado nunca la intervención en asuntos de alquiler. Así que, visto ese panorama, había una gran demanda social de otro tipo de respuesta, y así fue como nos decidimos primero crear el grupo de respuesta inmediata contra los desahucios. Eran grupos que tenían que suplir esa gran deficiencia, en los que cuando hubiera un desahucio, pues pudiéramos acudir rápidamente al sitio con poco margen de maniobra, pero que pudiéramos ser ágiles para en desplazamiento y en cuestión de, sobre todo, de saber ubicarnos bien en el terreno, y sobre todo implementar los medios de desahucio. En esos dos únicos piquetes que se habían convocado, la idea era siempre la misma: tirarse al suelo con las manos en alto y casi dejarle hacer el pasillo a la policía. Uh-huh. Nosotros nos dimos cuenta de que había que hacer con piquetes mucho más numerosos, convocar a mucha más gente, y que cuando eso no se pudiera, o aun cuando se pudiera, pero para implementar esa dinámica, pues lo que nosotros llamamos medios mecánicos. Es decir, clavar la puerta al marco, poner cuñas, puntales de acero, hacer la casa verdaderamente inexpugnable, un fortín para que no pudieran pasar. Y en los primeros el primer trimestre que hicimos los grupos de respuesta, ya solo en un trimestre paramos 11. Y hemos seguido hasta que hemos perdido prácticamente la cuenta. Ya casi ni los convocamos públicamente, porque con los medios mecánicos nos ha bastado en prácticamente todos los casos. Bueno, en todos. Hemos tenido en eso una efectividad del 100% para parar todos los desahucios que se nos han planteado. ¿Y tenéis alguna alternativa a los desahucios? ¿Rollo claro, otras ocupaciones o...? Exacto. Hay muchas familias que no quieren pasar por el tránsito del desahucio, o que ya contactan con nosotros cuando es demasiado tarde y están prácticamente en la calle. Entonces hacemos lo que nosotros llamamos el plan B, es decir, el realojo. Es cuando se hace un estudio sobre inmuebles vacíos, principalmente en manos de los bancos, que son nuestra prioridad. Se hace un estudio también sobre los demandantes de vivienda. En un principio éramos más laxos, pero la experiencia nos ha enseñado a ser más rígidos y a tener que constatar que esas personas son necesitadas y después también pedir cierto compromiso recíproco de que van a implicar si van a ayudar ellos a su vez a otra gente. Y fue cuando empezamos a ocupar viviendas. En viviendas unifamiliares, pues creo que actualmente hemos expropiado más de 300 inmuebles. ¡Jolín! ¡Joder! Y bueno, también hemos visto en vuestra página que habéis hecho un llamamiento a una huelga de alquileres. ¿Qué acogida ha tenido? Pues la verdad es que mucho más resolutivo de lo que pensábamos por ahora. Aunque estamos trabajando en desarrollar otros, el tema de la esperanza nos impide implementar esa vía, pero la primera vez que la hemos aplicado, que ha sido en un caso de un bloque de sobre todo con población migrante, sometido a una especulación y a unos chantajes terribles en los que se les estaban en condiciones infrahumanas y se les estaba explotando, y cuando el casero vio posibilidad de negocio transfiriéndole la propiedad a una inmobiliaria, pues empezó un acoso y derribo contra los inquilinos terrible. La situación fue que contactaron con nosotros los inquilinos, les planteamos la opción de plantear una lo que nosotros consideramos un abstencionismo económico. Si no votar, lo consideramos una abstención política. No ir a trabajar es una abstención laboral, pues entonces también tiene que haber una abstención económica. También tenemos que hacer una huelga en los alquileres, un negarnos a pagar unos precios abusivos, especulativos, y sobre todo partiendo del derecho que la propiedad privada no puede interponerse al derecho a la vivienda. Lo planteamos en asamblea, organizamos más o menos los pasos a dar y pusimos fecha para el impago. En cuanto el propietario se enteró de que las 16 viviendas implicadas no iba a pagar ninguna el primero de ese mes, pues cumplió todas las exigencias de los inquilinos. Rebajó el precio del alquiler un 50%, arregló todos los desperfectos del inmueble y les hizo un contrato de alquiler en vigor para garantizar que no los iba a poder echar sin cumplir ese contrato. Vamos, que fue bastante efectivo. Lo de... Sí, la verdad que sí. Jolín. Y bueno, aparte del grupo de respuesta inmediata, también hemos visto que habéis creado una oficina que habéis llamado Oficina de Expropiación Popular. ¿Nos puedes contar un poquito cuándo surge y cómo funciona esta oficina? La verdad es que surge de la necesidad de, por decirlo así, de darle una continuidad natural a lo que ha sido la Federación Anarquista. De los grupos que componen la federación tenemos una peculiaridad, y es que solo hay tres grupos anarquistas. El resto de grupos son todos de realojados, de asociaciones, de asambleas de vecinos que se han dado en las propias ocupaciones. Por lo tanto, había que darle otro, crear otro órgano en el que, aunque esa gente siguiera participando en la federación, porque no participan en ella por ser anarquistas, sino porque les parece una herramienta útil y demás, pues tuviera un desarrollo más amplio, más abierto, en el que pudieran participar sin necesidad de sentir que se les intentaba etiquetar tras ninguna ideología. Entonces, la oficina viene de la vivienda que está llevando la FAC como organización específica a un organismo más amplio, sobre todo para permitir que la FAC subsista como organización, por llamarlo así, política, y el aspecto social pues lo lleve un grupo pues eso más abierto. La idea era eso, que ella, esa oficina, dependiendo de las asambleas de vecinos de cada barrio, hiciera un estadio de vivienda con todos los inmuebles vacíos de la zona, procediera a asignarlos a cada una de las familias, y cada una de esas familias con problemas habitacionales procediera a ocuparlos. La situación ha sido que, con el tema de la esperanza, hemos dotado de cuerpo y de contenido a la oficina, pero todavía no hemos podido implementar su actividad al 100%, porque aún con tantos grupos y tal, somos en realidad pocos para poder desarrollar una actividad integral. Si nos centramos en la oficina, con los problemas que nos han surgido tanto en el sur de la isla como en el edificio de Brisas, como principalmente en la comunidad que alcanza en el norte. Y cuéntanos, nos has hablado de la Comunidad Esperanza, cuéntanos su origen y en qué contexto surge. Pues la Comunidad Esperanza surge a principios del 2013, en enero del 2013. Estamos parando un desahucio, se nos acerca una persona y nos comenta la ubicación de estos cuatro bloques en Santa María de Guía. Son cuatro bloques abandonados, 77 viviendas en total. La promotora está embargada, la gente se está metiendo a llevarse el cobre del edificio y está en una situación muy muy desvalijado y muy destrozado, y entonces le planteamos llegar a un acuerdo. Nosotros le habilitamos el inmueble y ella a cambio tiene que permitir que metamos a familia sin recursos y sin vivienda. Metemos en esos primeros tres meses a las primeras 20 familias y nos desvinculamos del proyecto. Los propios realojados experimentan con varios modelos de organización, incluso con algún modelo presidencial que nuevo les funciona, y entonces al tiempo vuelven a recurrir a la federación pues para crear un modelo libertario para que les asesoráramos en otras formas de gestión horizontal y acéfala, y asamblearia y autogestionaria. Y es cuando surge de verdad la Comunidad Esperanza. Eso es a mediados de ese año. Joder, muy bien. Y cuéntanos en la situación actual. ¿Hay algún tipo de represión? ¿Cómo está la situación legal, etcétera? Pues ahora el señor alcalde ha tenido la ocurrencia de... Y yo no sé por qué le llamo señor a este tipo, pero bueno. Ha tenido la ocurrencia de hacer un decreto de desalojo en el que le daba un mes, les hizo llegar el decreto el 14 de marzo, les daba un mes para abandonar el inmueble. Para mí es muy sospechoso que justo firme ese decreto, aunque se los haga llevar el 14 de marzo, el 22 de diciembre, a pocos días de que la FAC haga público el comunicado de vinculación definitiva de la Esperanza. Creemos que infravaloró a los vecinos y pensando que ya no estaban asesorados, creyendo que no iban a resistirse, pues optó por intentar echarlo a través de ese decreto. Démonos cuenta de que es un decreto administrativo, no tiene ningún tipo de basamento jurídico y era simplemente intentar crear miedo, pánico y aterrorizar a la gente. Volvieron a contactar con nosotros los vecinos y pusimos la maquinaria en marcha. Se han organizado muy bien, han creado una organización espontánea que les ha permitido pasar del pánico y el terror inicial a una capacidad de resistencia y una voluntad férrea de conservar sus techos bastante destacable. Hemos entregado 47 recursos de reposición al ayuntamiento. El día que entregamos todos esos recursos, el ayuntamiento literalmente se quedó sin tinta y sin grapa. No se esperaba que tuviera ese aluvión de papel. Y después hemos seguido sobre todo movilizándonos en la calle, que es en el terreno en el que estamos más cómodos. Hemos conseguido interceptar a prácticamente todos los popes políticos de la isla y ahora nos encontramos en negociaciones. Creemos que al final se va a poder garantizar el realojo de la mayoría de miembros de la comunidad a los que no cumplan los requisitos por alguna otra circunstancia. La falla se encargará, en este caso ya la Oficina de Expropiación, quizás de garantizar un realojo por otra cuenta, y ahora estamos en esa etapa de negociaciones. Sin embargo, no hemos desdeñado la vía de la calle. Si al final todo esto se queda en palabrería, todos estos funcionarios venidos a más no cumplen con sus palabras, pues lo que haremos será volver a tomar las calles y posiblemente una gran manifestación, la primera gran manifestación en Guía. Ah, muy bien, y una pregunta, como Federación Anarquista, ¿qué procesos represivos os están imponiendo? Pues la verdad es que aparte de las multas más ridículas y absurdas que uno puede imaginarse, a mí personalmente me han multado, tengo multas de tráfico sin tener vehículo, no tengo carnet de conducir y nunca he conducido, pues nos ponen multas por estar cortando el tráfico a lo mejor en un municipio apartadísimo, en la aldea, a muchísimos kilómetros, y a lo mejor en calles que no tienen ni carretera. Pero pues eso, multas por cortar el tráfico en sitios que ya saber dónde es. No sabemos ni la ubicación. Y aparte de eso, pues ya lo más directo, en 2015 a mí perdón, en 2014, la Guardia Civil me detiene sin justificar ningún tipo de causa y empieza una serie de torturas y de agresiones en el cuartelillo de la Guardia Civil con el único objetivo de que abandonara Guía y que dejáramos de realojar allí gente. Ellos tienen la cabeza muy cuadrada y entonces asocian que cualquier persona que salga en los medios hablando y demás, pues tiene que ser el líder. No pueden entender una organización sin liderazgo. Eso ha sido principalmente lo más grave que hemos sufrido por ahora. Después, a nivel judicial, pues me expongo a 5 años de cárcel por atentado a la autoridad, porque tuvieron que justificar de alguna forma las torturas que me hicieron, y estamos en proceso judicial. Pero ellos te detienen primero y luego te acusan de atentado. ¿Ellos cómo justifican el atentado antes de la detención? ¿En qué contexto lo justifican? Pues lo que dicen es que a mí se me detiene simplemente para identificárseme, porque les parecía muy raro que una persona con mono de trabajo estuviera en una parada de huevo a esas horas. Es literal, eso es lo que afirman. Entonces me identifican y me tienen que llevar al cuartelillo porque mi foto de DNI dicen que les parecía que no coincidía con mi cara. Eso me lo dijeron a mí personalmente. Eso no lo han mantenido en sede judicial porque es absurdo. Es que... Entonces no pueden justificar por qué estoy acusado de un delito posterior a mi detención. Tienen que decir eso, que se me detuvo para identificarme y que durante mi estancia en cuartelillo pues les agredí. Pero es totalmente ridículo, vamos. Y aún así, ellos aún no han podido argumentar de forma fehaciente por qué a mí se me detuvo. Mira, la abogada les está reclamando que se den las diligencias que se siguieron para mi detención y se niegan a entregarlas. Y estás a espera de juicio de este sí, hecho, ¿no? Todavía estoy pendiente de un segundo juicio porque el juez, cuando esto le llega, considera que no es delito en ningún caso y entonces ellos recurren. Y ante el recurso en el provincial, pues se aceptó el recurso de ellos, pero aparte para imputar de oficio al Guardia Civil por las torturas que me infligió. Y ahora estamos pendientes de un juicio en el penal de Las Palmas. Vamos a ver cómo va la circunstancia, viendo que han absuelto a los mozos de escuadra que asesinaron a Juan Andrés, pues me espero obviamente cualquier cosa. Ya. Bueno, pues esperemos que en esta ocasión tengas un poco más de suerte. Y nada, Ruimán, pues muchas gracias por habernos atendido y por habernos contado el trabajo que hacéis, que por cierto a mí me ha sorprendido y me parece algo... Sí, digno de elogio, la verdad. Muy grande, porque por aquí estamos muy lejos de todo eso, entonces la verdad es que me ha impresionado. Nada, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y que aunque no lo crean, que distintos medios... Y no ya los medios comerciales mayoritarios, sino medios alternativos y medios de contrainformación se estén interesando por nuestro caso, a los propios vecinos les está sirviendo de mucho. Se están sintiendo muy arropados por gente que no sabían que existían, porque ellos creían que los únicos anarquistas que había o la única gente con conciencia medio social éramos nosotros. Ellos están viendo que hay desde otros puntos del Estado y tal, que se les está dando eco a sus reclamaciones y principalmente que son medios como el de ustedes. O sea que agradecidos estamos nosotros por la cobertura. Muy bien, pues bueno, muchas gracias. Un abrazo, salud. Desde luego, sí digo que por cada crítica a las banderas habrá que poner unas cuantas banderas más. Y si les molestan, pues las pondremos más grandes. Y si no les gusta, lo que te decía antes, que no las miren porque a lo mejor es que no son dignos de esa bandera. Ínsula Libertalia. Más y más grande. Bueno, aquí seguimos en el programa número 12 de Ínsula Libertalia. Vamos a dar unas noticias. Vamos a empezar por una noticia bastante trágica, ¿no? Que es la muerte de una persona y más en su puesto de trabajo. Voy a leer la noticia de un periódico para saber un poco los datos y luego daremos nuestra valoración al respecto. Pues la semana pasada murió aplastado un trabajador de 45 años. El accidente ocurrió aquí en Alcorcón, según informaron los portavoces del 112. El siniestro laboral tuvo lugar minutos antes de las 5 de la tarde en el polígono industrial Lucero, situado entre la A5 y la M506. El operario trabajaba en las obras de construcción de un futuro centro comercial. Por causas que aún se desconocen, la excavadora que conducía se precipitó por un talud de tierra desde una altura de 10 metros. La máquina quedó encajada en este espacio, dejando al hombre debajo de la misma. Hasta el lugar acudió una ambulancia del SUMA, que no pudo hacer nada para que solo confirmar la muerte. Bueno, luego también hay aquí una parte que es lo más gracioso de la noticia, que es la hostia, ¿no? Resulta que luego, claro, todas las condolencias de todos los grupos políticos de Alcorcón y toda esta puta mierda, como si les importara la muerte de este señor, ¿sabes? Como de la de otros muchos, ¿sabes? Otros muchos trabajadores y trabajadoras que mueren diariamente en su puesto de trabajo por falta de seguridad y por precariedad laboral. Ahí queda eso. Bueno, y seguimos con más noticias. Vamos a hablar ahora de, bueno, teniendo en cuenta que últimamente ha habido bastantes agresiones homófobas, rotura de cristales y sospechosas en lugares afines, y de repente, pues resulta que el día 21 de mayo hay una manifestación de los cochinos estos ahí en Plaza España a las 6 de la tarde. Vale, también hay que decir que se ha convocado una manifestación antifascista el mismo día a las 7 de la tarde en Atocha. Bueno, y ahora vamos a decir unas cuantas convocatorias que hay en los próximos días. La primera de ellas es este jueves 19 de mayo a las 7. Hay un encuentro con Pastora, madre de José Tarrío, y Julia, madre de Gabriel Pombo de Silva, que nos contarán sus experiencias y actividad con Madres contra la Impunidad en el Ateneo Anarquista de Alcorcón, calle Bilbao con calle Cisneros, Renfe Metro, Alcorcón Central. Después tenemos la cuarta edición este fin de semana también del Tattoo Circus Madrid, que será el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 en la 13-14 ocupada de Vallecas. La dirección es calle Párroco Don Emilio Franco 59, metro Nueva Numancia, línea 1, y en la Renfe Entre Vías. Si queréis saber más información sobre las actividades que se van a realizar este fin de semana, os podéis meter en su blog, que es tatucircusmadrid.noblogs.org. Recordad que tatus va con dos t's y dos o's. Y nada, ¿qué más cositas tenemos? Pues también tenemos el viernes 3 de junio a las 7 y media una charla que se llama Aproximación al movimiento queer, historias, teorías y actualidad. También en el Ateneo Anarquista de Alcorcón, en la calle Bilbao con calle Cisneros, como hemos dicho antes, en la parada de metro Alcorcón Central. Luego también el viernes 10 de junio habrá, lo anunciamos ya aunque no esté totalmente cerrado el cartel, habrá un concierto a favor de la gente de la Escuela Taller, y será aquí en Alcorcón también, ya lo comentaremos en el siguiente programa. y al día siguiente, el sábado 11 de junio, tenemos también la celebración o el aniversario del el tercer aniversario de los huertos ocupados del Ensanche Sur, y también avanzaremos próximamente las actividades que realizarán. Coincidiendo con este fin de semana, también va a haber, no lo hemos comentado, yo creo que hablaremos en algún programa próximamente, un encuentro libertario a nivel estatal, organizado, promovido por un grupo, bueno, por alguien que se llama La Apuesta Directa, y será en la Escuela Popular de Prosperidad, que está en la calle Luis Cabrera número 19, y los metros más cercanos son Prosperidad, Avenida de América o Cartagena. También varios días después, y organizados por esta misma gente, el martes 24 habrá una charla que lleva por título Rollaba, Confederalismo Democrático y Municipalismo Libertario, y que estará a cargo de Janet Biel, que es la compañera que estuvo con Murray Bookchin los últimos años de su vida. Lo organiza, como digo, esta gente de La Apuesta Directa, y el lugar es en el Centro Social Tabacalera, que está en la calle Embajadores 53, en Metro Embajadores o Renfe Embajadores. Bueno, y hasta aquí nuestro programa número 12, titulado La isla es de quien la habita. Y nada, solo recordaros nuestro blog y nuestro email. Nuestro blog es insulalibertalia.wordpress.com, donde colgaremos nuestro programa y donde están también colgados los anteriores, que podréis escuchar siempre que queráis. Y nuestro email, que es insulalibertalia@openmailbox.org. Y nada, pues nos vemos en el próximo programa y os dejamos con la canción de Adegüello, Acertarás. Salud.